Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN, un saludo muy cordial para todos aquellos que nos siguen a través de Radio Católica Mundial. Alejandro Bermúdez Rosell en este lado de la cabina de transmisión de ASI Prensa en Lima, Perú, y Eduardo Verdejo Rojas en los controles, somos quienes queremos ser anfitriones de su atención en un día más de esta semana. Queremos saludar de manera especial a todos los hermanos hispanos que nos escuchan en los Estados Unidos y de una manera particular a los hermanos que desde hace algún tiempo ya se han sumado a la gran familia de EWTN Radio Católica Mundial en Dallas, Texas. A todos ellos un afectuoso saludo, a los amigos y amigas hispanos que nos siguen desde allá y que realizan un ministerio evangelizador, apostólico, muy sacrificado y muy importante. De hecho, ese es el tema del que quería hablar en este programa, compartir con ustedes, que es precisamente la importancia fundamental que tenemos los fieles laicos, especialmente los jóvenes, pero esto nos toca a todos los laicos, la necesidad, decía, que tenemos de ser responsables de nuestra propia formación como católicos. El católico necesita nutrirse y necesita conocer mejor su fe. No solamente necesita inspirarse, animarse, ¿no? Ciertamente, la parroquia, el apostolado, el movimiento apostólico, la asociación laical, el ministerio al que pertenezcamos, es un medio importante para que nosotros podamos encontrar allí un espacio para crecer, para fortalecernos espiritualmente, para recibir los consuelos de nuestra fe y de nuestra comunidad de creyentes en medio de las dificultades y de las durezas de nuestra vida, de la vida cotidiana. Pero tiene que ser un lugar también donde nosotros recuperemos fuerzas para realizar nuestra misión como laicos, como fieles de la Iglesia. Como fieles de la Iglesia, nosotros no hemos sido llamados a entendernos o a vernos a nosotros mismos como los terneritos, ¿no? Así como los hijitos de la vaca que no conocen otra cosa más que la cercanía a la vaca y sacarle la leche a la vaca, ¿no? Todos, de alguna manera, somos hijos de la Iglesia y necesitamos ser nutridos. Y en ese caso, en un sentido, somos unos terneritos que necesitamos estar protegidos y nutridos constantemente por nuestra madre, la Iglesia. Pero nosotros no podemos vernos exclusivamente como esos que tienen que nutrirse y alimentarse, ¿no? Uno se nutre y se alimenta para salir al encuentro del Señor. Y el Señor nos proporciona una fuerza y una energía que se traduce inmediatamente en un esfuerzo y en un compromiso de conversión. Eso es muy importante señalarlo, hermanos y hermanas, porque a veces, y este era uno de los temas que yo hablaba mucho con mi padre, ¿no? Cuando mi padre se convierte muy, muy avanzado ya en su vida, tiene una conversión cuando él ya es bastante, bastante maduro, es decir, cuando yo ya tenía un poco más de 30 años, o sea, estoy hablando de un episodio reciente y antes que el Señor lo convocara a su presencia, dentro de poco, a finales de este mes de junio, se va a cumplir el año el llamado de Dios a mi padre para que se presentara ante él, ¿no?, de su muerte. Y sin embargo, mi padre, cuando recién comenzaba a formarse en la fe, él ya tenía como un par de años asistiendo a un grupo del movimiento de la familia espiritual a la que yo pertenezco, él me decía, bueno, yo todavía soy un párvulo, ¿no? Un párvulo significa un bebito, un muchachito, uno que está en jardín de infantes. Estoy todavía en el jardín de infantes de la formación, así que todavía no puedo formar grupos, formar otros grupos. Yo estaba de acuerdo, pero le decía, mira, tata, como se le dice en el norte de Argentina, donde me crié, mira, tata, eso está muy bien, pero comprende que tú estés en el jardín de infantes, como tú dices, de la fe, no significa que tú no puedes testimoniar plenamente la fe, porque eres un adulto y el Señor ya te está dando su gracia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros creemos que el testimoniar la fe, el anunciarla, el mostrarla con transparencia, es algo que nosotros necesitamos hacer solamente cuando estamos muy, muy, muy, muy alimentados. Es decir, creemos que tenemos que pasar muchos años o mucho tiempo formándonos, recibiendo espiritualmente, siendo atendidos, escuchados, en encuentros de oración, de alabanza, recibiendo consuelos de Dios, para recién, después de mucho tiempo, salir a testimoniar al Señor. Miren, salir a anunciar al Señor, hacer propiamente el trabajo apostólico, sí requiere algo de formación, eso es cierto. Nadie puede irse a la calle así nomás. Pero testimoniar al Señor, es decir, decir en el ambiente público donde yo trabajo, sea donde sea, ¿no? En el ambiente rural o en el urbano, en los trabajos manuales o en los trabajos de servicio. Donde sea que yo estoy, yo puedo decir, yo soy católico, ¿no? Cuando me dicen, vamos a hacer esto, o me cuentan bromas o chistes que son inadecuados, yo puedo decir, mira, no me da mucha risa porque yo soy católico, no soy católico practicante. Y en nuestro continente y en nuestro entorno, en general nos vamos a encontrar con gente que dice, oye, pero yo también soy católico, porque todo el mundo es nominalmente católico, o una buena cantidad de gente, ¿no? Y entonces, de esta forma, la gente no comprende que muchas veces ser católico exige una coherencia. Y el primer testimonio que nosotros podemos dar es el testimonio de esta coherencia. Para poder darla mejor, para poder entender nuestra misión, esta coherencia requiere de una formación. Los católicos, como personas que amamos a nuestra Iglesia, comprendemos que nuestra pertenencia a la Iglesia tiene que estar reforzada con hechos. Y eso significa que yo tengo que conocer suficientemente mi fe. Y para ello, todo grupo, todo ministerio, asociación parroquial o lo que fuere, tiene que contemplar la importancia de la formación en la fe, de formar a los fieles en la fe, de formarnos en la fe, de comprender mejor nuestra fe. Y como dice San Pablo, no todos en el cuerpo de la Iglesia están llamados a hacer lo mismo, ¿no? Pero, como dice San Pablo también, el ojo no le puede decir a la mano, vete, porque no te necesito. O sea, todos los miembros del cuerpo se necesitan, ¿no? Y en consecuencia, como nos necesitamos, nos integramos y formamos parte de un solo cuerpo que tiene una sola misión, una sola responsabilidad. Ciertamente, el cuerpo de la Iglesia tiene la misión de anunciar a Jesucristo y los que formamos parte de ese cuerpo, todos participamos de esa responsabilidad. Y en consecuencia todos tenemos que formarnos y prepararnos para dar a la Iglesia, para atraer a nuevas almas, nuevos corazones, nuevas personas al misterio de salvación de Jesucristo, ¿no? Como decía un amigo mío que fue llamado muy joven a la casa del padre, un hombre que yo considero un santo, mi padrino de confirmación, que fue vicario general de la Sociedad de Vida Apostólica a la que pertenezco, Germán Doig, escribía en un poema, préstale tu corazón y tus manos al Señor, porque míralo, tiene el corazón traspasado y las manos sujetas. Es decir, si lo vemos en la cruz, tiene las manos sujetas. Este poema me encanta porque expresa cómo la manera como Jesús hoy en día prolonga su obra en el mundo para que más personas se salven, porque acuérdense de lo que dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven, todos los hombres. Y si Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿cómo va a llegar su palabra? ¿Cómo va a llegar su anuncio? ¿No? Como aquel sirviente de un príncipe importante que, según nos narra los Hechos de los Apóstoles, se encuentra con el apóstol Felipe, que lo ve leyendo las Sagradas Escrituras. Y en esa época la gente no sabía leer más que en voz alta, ¿no? Entonces él estaba leyendo en voz alta y Felipe estaba escuchando lo que este señor estaba leyendo alguna de las profecías del Antiguo Testamento. Me refiero al apóstol Felipe, ¿no? Y los Hechos de los Apóstoles narran que el apóstol Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre, angustiado, le dice, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Y esa respuesta es una respuesta que sigue resonando en los oídos de los católicos. Los católicos no estamos llamados a formar un gueto, ¿no? Un lugar cerrado, un refugio. Nosotros somos la iglesia que no es la anterior a Pentecostés, como nos describen los Hechos de los Apóstoles. En Pentecostés, los discípulos estaban escondidos por miedo a los judíos, ¿no? Pero esa descripción, que la encontramos varias veces, la encontramos incluso al final de algunos evangelios, cuando Jesús se reúne ya resucitado con los discípulos, nos lo describe más de una vez asustados y escondidos por miedo a los judíos, por miedo a ser perseguidos. Esa descripción de los apóstoles asustados no se vuelve a repetir nunca más después de Pentecostés. Si uno lee los Hechos de los Apóstoles después de Pentecostés, nunca más vuelve a encontrar a un apóstol con miedo. Y nosotros somos la iglesia de después de Pentecostés. Entonces, el miedo es una realidad humana, es decir, que nos asalta, pero es una realidad que nosotros, por la fuerza del Espíritu Santo, tenemos que superar. Es una realidad que nosotros tenemos que trascender, ¿no? Y superar y trascender significa tener la energía para salir a evangelizar. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El cristiano pues necesita de los elementos espirituales para poder salir a evangelizar. El Señor formó a sus discípulos, les fue explicando. Además, recuerden los numerosos pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús tiene que lidiar con preguntas hasta un poco inoportunas, ¿no? Un poco tontas, hechas por los discípulos constantemente, ¿no? Incluso cuando está sufriendo, cuando les promete que Él va a volver por ellos y Él se ve visiblemente angustiado porque está por enfrentar su hora, la hora de su pasión y de su muerte, los discípulos le siguen haciendo preguntas tontas. Pero bueno, Jesús tuvo la paciencia de formarlos, de irlos formando, después de nutrirlos espiritualmente, enviándoles el Espíritu Santo. Pero todo este proceso de nutrición, digamos así, es un proceso para poder salir a evangelizar. Porque la iglesia no está allí como un supermercado, ¿no? Como una tienda pasiva, donde yo llego y escojo lo que me sirve, adquiero lo que es bueno para mí o lo que me provoca y me voy. No, todos somos miembros de este edificio y, como dice San Pablo, nosotros somos las piedras vivas que lo componemos. Entonces, este edificio, esta construcción que es la iglesia y que tiene a Cristo por cabeza, no es capaz de moverse, de llegar a más hermanos, de lograr que todos los hombres se salven, como dice San Pablo, si no es porque sus piedras vivas se mueven y son activas en anunciar el Evangelio. Se forman para anunciar el Evangelio. Se preparan espiritualmente para anunciar el Evangelio. Forman comunidad, se animan mutuamente, se alientan, se corrigen también, porque para eso es la comunidad y la fraternidad, para apoyarse mutuamente para anunciar el Evangelio. No para quedarse allí porque es un sitio agradable. Porque con ese criterio, si es que un grupo, un ministerio no tiene misión, es decir, no tiene un horizonte evangelizador, ¿cuál es la diferencia con un club o cuál es la diferencia con un bar? Simplemente que, bueno, que acá no se toma, sino que se habla de Dios, ¿no? O no se toma tanto, ¿no? Como se tomaría en un bar. Bueno, pues esa no es la diferencia. La diferencia está en que nosotros evangelizamos, misionamos. Y en las ocasiones que he tenido para encontrarme con grupos de jóvenes, con grupos de adultos, y alentar algunas misiones, me acuerdo algunas misiones diocesanas, con ocasión del jubileo del 2000, que tuve ocasión de apoyar, me encontraba con un perfil, es decir, con un tipo de personalidad que es frecuente en nuestras iglesias, que es frecuente. Es aquella personalidad que se considera incapaz de salir a anunciar el Evangelio, ¿no? ¿Y por qué razón se consideran incapaces? Se consideran incapaces porque tienen dudas, tienen temor, tienen miedo, no tienen confianza suficiente en sus propias virtudes, no tienen confianza suficiente en sus propias características, en sus propias cualidades. Y creen que solamente van a estar preparados el día que dejen de tener miedo, ¿no? Y en consecuencia asisten a cursos, a clases, a lecciones, a programas, a seminarios, a actividades de oración, a retiros, a jornadas, todo lo que existe, ahí están, ¿no? Y sin embargo, no salen a evangelizar nunca. ¿Por qué? Porque no pierden el miedo. Y no comprenden que el miedo solamente se pierde cuando uno se lanza, es decir, cuando uno lo vence. ¿Cómo se cura a una persona que tiene miedo a nadar? No se le da información. Digo, se le da información, por supuesto. Mira, se nada así, se flota así. Pero nadie aprende a nadar en teoría. Nadie aprende a nadar en un pizarrón. Uno aprende a nadar cuando se lanza al agua. Por supuesto, con la prudencia del caso, pero cuando se lanza al agua. Entonces, muchas veces, muchos de los misioneros, o los potenciales misioneros, los laicos, están esperando que descienda un trueno del cielo, un rayo, y de pronto los convierta de miedosos en valientes, en personas que no tienen miedo. Ese no es el valor, esa no es la valentía. Hermanas, hermanos, una persona que no siente miedo, que no percibe emocionalmente la sensación del miedo, es un psicópata, es un loco, está mal de la cabeza. El valiente, la valiente, el hombre valiente, la mujer valiente, no son aquellos que no tienen miedo, no son aquellos que no tienen la sensación emocional del temor, de la inseguridad, de la incertidumbre, de preguntarse qué va a pasar, de tener interrogantes sobre si va a ser un ridículo, si va a ser el ridículo, si va a ser objeto de burla, de agresión, si va a recibir algún daño emocional o psicológico o incluso físico. Todas esas interrogantes están cuando una persona se decide a hacer de apóstol, a anunciar y a actuar como apóstol. El valiente no es el que no tiene estos sentimientos o estas preguntas o estas interrogantes. El valiente es aquel que, teniéndolas igual que todos los demás, las vence porque hace un esfuerzo de voluntad, ayudado por la gracia de Dios, por supuesto, porque sin la gracia de Dios no podemos hacer nada, pero donde se vence y en consecuencia, temblando, incluso si es el caso, van y salen al encuentro y dan una charla y aceptan las burlas y aceptan el ridículo y descubren que, después de todo, uno termina como los apóstoles, que después que los judíos les dieron una paliza por anunciar a Jesucristo, los hechos de los apóstoles nos cuentan que se fueron contentos por haber sido hallados dignos de sufrir por el Señor. Es decir, no dijeron, no ves, yo sabía que nos iba a pasar esto. Nadie dijo así, nadie se puso negativo, tristón, cara larga, ¿no? Como esos perros Basset Hound ahí, que tienen toda la cara, parecen eternamente tristes, ¿no? Hay algunos cristianos que parecen Basset Hounds constantes, ¿no? Todo el tiempo están con la cara así alargada, cabida, ¿no? Y eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere para nosotros un compromiso activo, vivo, vital, generoso, ¿no? Y justamente los apóstoles, después de recibir la paliza, porque ellos temían recibir una paliza, y miren qué pasó. El Espíritu Santo los protegió, no los protegió. El Espíritu Santo les dio el valor, y ellos actuaron de acuerdo a ese valor. Y recibieron la paliza, ¿no? Una y otra vez. Un amigo que está releyendo los Hechos de los Apóstoles me decía, me he quedado sorprendido de cuántas veces a los pobres apóstoles los amenazaban de muerte, los golpeaban, les pegaban una paliza, porque ahora está leyéndolo así de continuo, los Hechos de los Apóstoles. No los está leyendo como los había leído anteriormente por versículos o por capítulos aislados. Y ve cómo en el relato, efectivamente, el riesgo en el que viven los apóstoles, especialmente Pablo y Bernabé, es constante. Todo el tiempo los persiguen, los sacan del pueblo, les pegan, los quieren matar, los quieren despeñar. Pero ahí están, siguen adelante. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Los católicos, pues, tenemos que ser conscientes de esa misión nuestra, de ese deber. Todos los que estamos en un ministerio, los que estamos en un apostolado, los que ya tenemos algún tipo de compromiso, estamos en una parroquia, estamos en una asociación, en un movimiento apostólico, en un ministerio, lo que sea, nosotros tenemos que tener el ánimo para salir adelante y para evangelizar, sabiendo que para eso necesitamos una formación intelectual y espiritual. No podemos caer en un puro activismo, ¿no? Pero, ciertamente, nuestra comunidad no puede ser una comunidad cerrada en sí misma. Nos juntamos, hablamos, nos alentamos, leemos algún pasaje bíblico, alguna vez nos dan una charlita, rezamos juntos, nos animamos. Ahí no se puede quedar la vitalidad y la energía de una comunidad. Esa comunidad, sea cual fuere, es una comunidad pre-Pentecostés. Y nuestra iglesia es una iglesia post-Pentecostés, después de Pentecostés. Y en consecuencia, todos los católicos, en el grupo en el que estemos, nos tenemos que descubrir enviados, llamados a anunciar. Muchas veces son grupos de personas ya adultas mayores, ¿no? Y en consecuencia son personas que no tienen la energía vital o no tienen la salud para salir y predicar durante muchas horas. Pero pueden hablarle de Dios a sus familiares, allí en la casa. Pueden hablarle de Dios a cualquier joven que ven, simplemente hablarles de Dios, recordarles, de paso, ¿no? Yo recuerdo una mujer anciana, en el barrio donde yo vivía y jugaba de pequeño, que cuando nosotros hacíamos alguna trastada, ¿no?, alguna cosa mal hecha, esta señora nos decía, mira que Dios te está mirando. Y no nos lo decía para infundirnos temor, nos lo decía para infundirnos respeto. Así ella evangelizaba. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, Dan Vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante que nos sintamos pues animados, hermanos, movidos por el Espíritu Santo a ser evangelizadores, a ser misioneros, y que pongamos los medios, cómo formarnos, cómo prepararnos espiritualmente, cómo nutrirnos, pero que entendamos que nosotros vamos a tener que dar cuenta de la misión, de cómo hemos cumplido la misión. Jesús, cuando nos presentemos ante Él el día de nuestro juicio, no nos va a preguntar, oye, ¿te escondiste bien para que nadie te afectara, nadie te golpeara, para que nadie afectara tu fe y tu religión? No nos va a preguntar eso, nos va a preguntar si es que salimos al encuentro de los necesitados, si salimos al encuentro de aquellos que nos menciona el capítulo 25 de San Mateo, ¿no? los que tuvieron hambre, los que tuvieron sed, etcétera. Y también si es que le enseñamos a quien no sabía y especialmente le dimos el mayor don que se puede dar, que es el del Evangelio. Sabiendo eso, pues, es importante que nos preparemos y que nos animemos a salir al encuentro de nuestra misión evangelizadora. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.